shadows in the air, exposed in the light. Amigos se fueron con sus novias. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acostar a dormir? Yo te digo que no, que sintonices el nuevo, el único, el magistral, el fenomenal, único y magistral programa. ¡Lero, lero! Depende con quién hables. Algunos piensan que los Rolling Stones empezaron con Brown Sugar. Otros creen que no había nada antes de Start Me Up. Otros insisten que En Satisfaction fue nuestro primer disco. Es loco cuando formás parte de algo que han dado por tanto tiempo y te das cuenta que sos algo con lo que la gente ha crecido. Un montón de gente no conoce un mundo sin los Rolling Stones. Son parte de su vida como sus padres, como el aparato de TV, como el sillón o el aire que respiran. Naciste en un mundo y ahí estaban los Stones. Realmente es muy difícil de entender. Keith Richards. Con esta frase damos comienzo a un nuevo programa de Lero Lero. Muy buenas noches. Siendo las 11 y 4 minutos, empezamos el segundo programa de Lero Lero. 4 grados, frío, tremendo. Sí, un lindo. Esperemos pasar un lindo momento con la gente. Vamos a pasar una buena noche de vuelta acompañándonos. Así que bueno, vamos a empezar a saludar, ¿no? Yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A mi derecha. Buenas noches. Buenas noches, amigos, a todos, saludos. Buenas noches, América. La dama del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿El control quiere saludar o está muy concentrado en los controles? Hola a todo el mundo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pulpo? ¿Bien? ¿Todo bien, usted? Bien, ¿frío? Ya calentito, hace rato estoy acá. Che, primero que nada les queremos contar algo de las primeras sensaciones que tuvimos después del primer programa Lero Lero. Durante esta semana pasaron muchas cosas, gente que nos comentó, no sé qué les pasó a ustedes. Y mucho para hablar. ¿Muchos comentarios? Muchos comentarios. Anécdotas, cosas para mejorar. Tal cual. Ahora nos escuchan. Ahora los micrófonos también, por lo menos. Por lo menos, eso lo cambió. No era un vacío lo otro. Sí, posta. Algo que notamos el programa pasado es que sentimos que como al grito de Lero Lero invocamos al señor Don Lero, ¿no? Y como que ahora vamos a empezar a invocarlo todos los viernes a las 23 horas para sacrificarlo a la 1 a.m. para el viernes siguiente volver a invocarlo y así sucesivamente hasta que nos cansemos de hacer este programa. Es la excusa del viernes. Claro, es la excusa, es verdad. La invocación. Después durante la semana nos molesta y lo sacrificamos. Un programa va a ser, me parece, bastante calentito, porque durante la semana planteamos algo muy interesante para discutir hoy. Es una gran historia. Sí, así que una nueva sección del programa que se llama ¿Qué opinión te merece? Que ahora en un ratito le vamos a estar contando, pero hay gente que ya lo sabe, ¿no? Porque lo vio en Facebook y estuvo comentando. Estuvo hablando durante la semana sobre el tema. Varios comentarios vi, sí. Debate. Es verdad. Muchas opiniones distintas. Sí, posta. Además, algo más tenía que contar. Ah, hoy nos va a estar acompañando en los acústicos del Lorero. Los hermanos Ramírez. Los hermanos Ramírez, Lucio y Mauro. Ustedes. Que tocan en una bandita, ¿no? Una banda. Uno en cada una. El Lucio toca en Etcétera Rock y el Mauro en Vergüenza Ajena. Vergüenza Ajena, buenísimo el nombre. Tienen a dúo como hermano. ¿Etcétera es porque tocan temas de muchas bandas diferentes o estoy equivocado? Etcétera en sí lo pusimos porque creemos que es una de las dos mejores palabras del diccionario. ¿Y la otra una cuál es gratis y la otra es etcétera? Pero no daba para poner hoy toca gratis, viste, porque no íbamos a ganar un mango y se nos iba a complicar. Es muy buena, después. Es muy buena. O sea, etcétera te zafa de un montón de apuro. Entonces, etcétera, quedó etcétera y... Pero además, posta, etcétera, porque imagínate, hoy vamos a tener a ellos, vamos a tener quien te merece y etcétera. Buenísimo. Va a haber mucho más. Acá el señor iba a contar algo, ¿no? Yo tengo algunas novedades sobre las pelotas, que bueno, sacó un nuevo CD. Después le voy a estar contando un poco y vamos a hablar un poquito de los Stone. También que estuvieron cumpliendo 50 años de la primera vez que tocaron en vivo. 50 años. 50 años. 50 años. Bueno, por eso abrimos con esa frase muy interesante, ¿no? Sí. Posta que nacimos y estaban los Stone. Sí, sí. Una cosa muy extraña. Tiempo pasa y los Stone están ahí. Están ahí. Y bueno, además, mañana se cumplirían 130 años del nacimiento de Gustav Klimt, un artista plástico que si no lo conoce no puede buscar. Klimt se escribe K-L-I-M-T. Como suena, como quien dice como suena. Klimt y con K, ¿no? Nada con el gobierno, nada que ver. Un tipo de Viena que la rompía, la verdad, si lo quieren buscar son obras muy, muy interesantes. Bueno, y con esto creo que vamos a dar por finalizada esta presentación, ¿no? No hay que olvidarse que es el Día Internacional del Rock. El Día Internacional del Rock. Un recital que se usa. Ah, sí, es porque... Yo averigüé por qué era. Vamos, ahí va. Porque Lady Di y el rey... No, ¿cómo era el novio de Lady Di? El príncipe Carlos, ahí sí. Ahí está. Festejaron el primer festival de rock mundial, que es el Liberty. Ese se hizo en dos ciudades. El mismo día. Ah, pero el rey Carlos, como que... Sí, estaban presentes. No, el príncipe. Ah, estaban, hacían pogo. Sí, sí. Creo que estaban bengala. Sí. Imagínate. Se puso unas botas de cuero. Lady Di, sí. Con botas de cuero, buenísimo. Sí, no, pero ya lo visto ya. ¿Y quién tocó? Ahora tenemos que buscar y contarle a la gente quién tocó. ¿No? Un artista tocó en los dos recitales. ¿Qué, viajó en avión? Viajó en avión en un charter. Phil Collins, creo que uno de esos. Mirá qué limado. Lo que es tener plata, ¿no? Es un show. Establecer récord pelotudo. Sí, básicamente. Bueno, vamos a irnos. Pulpo, Pulpo, rompela. Por favor. El estudio pide que la rompas. Hacelo, va. Seguí en Lero Lero. Estás en Lero Lero. Lero. búscanos en Facebook como Don Lero. Comienzo del espacio publicitario. Si con tu banda tenés pensado tocar y sonar como se debe, ¡E29! Sonido profesional. Cuenta con un sistema de sonido de máxima calidad para tu banda. No dudes en llamarnos al 0249-154-53-89-85 o al 0249-154-65-29-27. ¡E29! Sonido profesional. ¡Hacemos lo que lo vemos! ¿Querés ser la Mujer Maravilla? ¿Querés ser Batman? ¿Querés ser el Mano Santa? Todo esto es posible en Génova Disfraces. Génova Disfraces, Colón 1446. ¿Programar tu cambio de look? La solución, Graciela Peinados. Atiende sin turno. Cortes, peinados, permanentes, cheque gratídico, alisados, color y mucho más. Chacabuco 821. Graciela Peinados. Fin del espacio publicitario. Volvé a la radio, a pura cháchara. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la FM Nitro 96.3. Invita la Nuevecita Intervenciones y Radio Bemba. Watch me now. La felicidad hecha papel. La Nuevecita Intervenciones, tu espacio para la expresión. También encontrá tu revista en Facebook, La Nuevecita Intervenciones, del cielo a la tierra. Y seguimos innovando. Radio Bemba, un espacio radial para bandas locales. Todos los miércoles, 22 horas, por FM Nitro 96.3. Buscar Radio Bemba Tandil en YouTube y mirá lo que pasó en el estudio. Para comunicarte con Lero Lero, hacelo al 44 33 81 9. El brazo, todo lo que pudiste juntar, igual estaremos esperando más, más de eso que era bueno. Canta como una buena serpiente, barre la vereda y me mira mal, como a todos sus parientes mal, como a su propio espejo. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no puedes esperar a cambiar. Pero estamos escuchando el nuevo material de las pelotas, temita que salió hace poco. Escondido bajo el brazo. Voy a subir un poquitito, ¿eh? Sigues como si no pasa nada. Alguien que nunca te... Juan quiere saber cómo se llama Escondido bajo el brazo. No sé cuándo saldrá el disco, pero ya lo van a estar preparando en cualquier momento, ¿no? Supuestamente sale en estos días. O sea, si salió el corte de difusión. ¿Cuántos discos va sin Sokol? Es como el tercero, ¿no? Tercero. Basta, despierta. Y este nuevo, claro. Y salió el de en vivo, ¿no? Que el DVD, un disco en vivo y el DVD. Vos lo tenés, Juan, lo vi en tu casa. Recuérdalo. Ah, sí, el de Luna Park, sube, que estaba el guitarrista de Los Piojos, que después falleció. ¿Cómo se llamaba? El guitarrista de Los Piojos. No me acuerdo. Te maté. Que dice, mirá, llega el mensaje a la producción. Y después bardean a Cerati. Y después bardeamos a Cerati. Posta. No, ahí bueno, viste cómo es. A veces lo bardean y suena muy, muy parecido, posta. Mucha influencia de Cerati. Che, igualmente la banda no es lo mismo. No es lo mismo vos. Sin Sokol. Yo por lo menos tengo esa opinión. A mí. Yo no sé si voy a ir a verla. Yo no, además lo peor es que yo tuve la edad como para poder ir a ir un recital de las pelotas con Sokol y no fui. Y vino tres veces acá también. O sea, estaba a 15 cuadras en mi casa y no fui. Y, ya, eso, ahora, y eso me arrepiento mucho, güey. La verdad me hubiera gustado verlo a Sokol. Me di cuenta después, por desgracia. Ay, ay, yo lo vi. Eso es por dejar pasar, no hay que dejar pasar las oportunidades. A mí también me pasó. Acá el operador que recién llegó, bienvenido. Hola, buen día audiencia, buen día equipo. ¿Cómo andan? Un tipo, un pelotero, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tuve mis andanzas por ahí y sí, estoy muy enojado con las pelotas yo realmente. ¿Por? Cambió mucho, lamentablemente, las pelotas. Es lo que le pasa creo que a cualquier persona que le guste una banda que luego esa banda decide vivir de la música, ¿no? Es muy costoso hoy en día, creo que para las bandas, vivir de la música. Y vivir de la música hoy significa comercializarse a una gran escala, ¿no? Sin importar un montón de cosas. Yo por suerte tuve la posibilidad de ver a las pelotas mucho en vivo. Y luego que pasó todo, o sea, aparte se dio, viste, estuvo todo muy embarrado con el tema de la muerte del Bocha y demás. Y tuvo un cambio muy sideral la banda, ¿no? Que el a la gente la apartó mucho. Sí, sí. Y eso hay que saber se también. De las bochas. Además, bochas, yo casi, bueno, yo lo que más escucho de la voz de acá del señor que me cuenta los recitales es como ver el borrachín que sube y agita a la gente, sí, y están todos felices. Al palo, diría. Así que, bueno, nada, no nos pongamos tristes. No, así no pasa nada. Pasa igual no, estoy al aire. Igual puedo dejó. Decir lo que quiero. dejó una obra muy interesante, muy, muy arriba, ¿no? Lindo legado, exactamente. Che, la señora, la dama del programa creo que va a decir a dónde se puede comunicar la audiencia, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué te digo? ¿Teléfono? ¿Facebook? ¿Qué te digo? Hacé lo que quieras. Por Facebook nos encuentran como Don Lero. Teléfono 44-33-819. Y por internet nos pueden estar escuchando en este momento o por la radio. Y por internet es fminitro.com.ar. Y la radio es la 96.3, claro está. Claro, sí, ya si nos están escuchando, fíjense ahí en la radio que dice 96.3. Pero por el que nos está escuchando por internet no sabe la radio. Claro, es verdad, sí, buen punto. ¿Querés contar lo que querías contar? Quiero contar lo que quería contar, sí. Ahí está, quería hablar una gran frase. Quiero contar lo que quiero contar, ¿no? Bueno. Ah, gracias. Gracias, señorita. No, quería hablar un poco de esta banda que cumple 50 años de la primera vez que tocaron, ¿no? Lo hicieron, bueno, cuando eran muy jóvenes, Jagger, Richard, Brian Jones, Ian Stewart, y bueno... 19 años tenían, ¿no? Tenían 18 años, ah, 18. Jagger y Richard cuando empezaron, después Brian Jones 20, sí. Siga, tranquilo. Bueno, sí. Bueno, hoy se cumplen 50 años de ese momento histórico de esta banda que es la más vieja del rock. La gran banda del rock. La gran banda, sí, sí, para mí también. Es un estilo de vida más que una banda, me parece, ¿no? Porque... ¿No te gusta la música? Sí, el rock, en el 68, cuando llegaron a una gira de Estados Unidos, bajaron y dijeron: somos la banda más grande de la historia del rock and roll. Y desde ahí quedó, o sea, ya está. Como cuando Fidel Castro dijo: la historia nos absorberá, que lo doy patentado esa frase. Sí. Bueno, debutaron el 12 de julio del 62 en el Marquis de Londres, que era un club de jazz, ¿no? Bueno. La formación era Jagger con Richard, Brian Jones, Dick Taylor en bajo y Tony Chapman en batería, que bueno, después fueron reemplazados por Bill Wyman y Charlie Watts. Claro, después se fue John, Charlie Watts se murió. Claro, después sí. Y entró Mick Taylor, ¿no? Todo lo demás. Mick Taylor, sí, que era un pibe de 19 años que la rompía, ¿no? Y después se fue al toque y entró Ron Burgundy hasta ahora. Sí, claro. Y después. Después se fue Bill Wyman, ¿no? Y entró el negro. El negro con el bajo. Pero no está tan en cuenta, ¿no? No está como un Stone así. La imagen es los cuatro. Sí, ¿no? Sí, ahora son esos cuatro. Y como. Los cuatro viejos. Como Green Day. ¿Viste Green Day también? Son tres. En la foto son tres y en la banda son ocho. Y bueno. Igual a mí me cae muy bien de los Stone la chabona esta que canta. Sí, ¿cómo canta esa negra? No sé cómo se llama. Es terrible. Pero no sé. Recién la estábamos escuchando. Que es la mujer del otro negro de rastas larga que hace coros también, me parece. Son parejas, son buenísimas. Esa mina la rompe. Es terrible, la voz es hermosa. Bueno, también hay rumores de que la banda está preparando un material nuevo de estudio. Y dijeron que salen de gira, sí. ¿Después de cuánto tiempo? En el 2007 la última. En el 2007, sí. Digo, con todo 2006, lo que implica... 2006, 21 y 23. Ah, 2006, en febrero, sí. Con si todo lo escuchando que los Rolling Stones salgan de gira, ¿no? Sí, el Seba, ¿viste? El pibe que labura con nosotros, en la pizzería, que le mando un gran saludo, lo fue a ver en el 95, cuando vino el 95 a la otra gira. Con Vudú. Claro, sí. Dice que 16 años tenía cuando lo vio. Dice que le voló la cabeza. Eso, sí, ese bueno. Recital había estado bueno. Así que los vamos a estar esperando, ¿no? Sí. Ansioso. Sí. ¿Hay algún saludito o todavía la gente está tranquila? Está acá Ezequiel Ramírez, el hermano de los chicos, que nos dice que Dulce Amor tiene 5 puntos menos de rating porque nos están escuchando a nosotros. Perfecto, perfecto. Bien, estamos ahí, ¿no? Este 30 minutos, estamos compitiendo. Qué mal actúa este Vanés. Sí, sí. Es peor que... Es que no está actuando, está haciendo de como es él. Es peor que Steven Seagal, boludo. ¿Viste Steven Seagal lo malo que es? Qué película aburrida que hace, por favor. La gente lo mira para cagarse de la risa. Sí, para reírse. Es como si nosotros ahora si nos estuvieran viendo nos verían por las caras. Por eso está, porque la gente lo mira. Claro, para reírse. Igual que la televisión, se ríen de la gente. Y no hablemos de Mirta. ¿Qué? La operadora de la televisión argentina. ¿Qué dice el operador ahí? ¿Quiere alguna opinión? Tengo un temazo de las pelotas de las buenas épocas. ¿Sí? ¿Querés que vayamos con eso? ¿Nos vamos con eso? Vamos. Dale, listo, rompela. Gracias, Y dale. ¡Dale, loco! Estamos en el gran lugar, lugar de fábulas, impregnado de sexo, bombas y palabras, viviendo como bestias, ensuciando las calles, rechinando los dientes. Peces muertos sobre el agua, sobre el agua. Estamos en el gran lugar, elevados alambres, autopistas recortadas por el tono gris de carretera. Excéntricos poderosos gesticulando ante la cámara, rock and roll artificial. Oh, héroes pidiendo limosna, pidiendo limosna. We'll be right back. ¿Estás escuchando? Lero Lero. There's a tramp sitting on my doorstep, trying to waste his time with his methylated sandwich. He's a walking clothesline. And here comes the bishop's daughter on the other side. And she looks a trifle jealous. She's been an outcast all her life. Me, I'm waiting so patiently, lying on the floor. I'm just trying to do my jigsaw puzzle. We'll be right back. mundo. Lero, lero. Don Lero presenta. ¿Qué opinión te merece? Don Lero pregunta. ¿Qué opinión te merece? Siendo las 11:37 de la noche, volvemos al momento de debate popular que planteamos durante esta semana. En qué opinión te merece, ¿no? Un temita importante, ¿no? El tema que planteamos es, primero la primera frase que podríamos decir sobre esto es un gran paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, ¿no? Vamos a estar hablando. Pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Vamos a estar hablando de un poquito de la del hombre, de la llegada del hombre a la luna, una historia que empieza el 25 de mayo del 61 cuando Kennedy anuncia de que van a tratar de llegar a la luna antes del final de la década. El tipo no lo vio, ¿no? Por situaciones que la vida normal, algo que le pasa a cualquier persona, ¿no? Que va por un auto y le pegan un tiro en la cabeza. Después en el 69 lograron el 16 de julio despega un avión con tres tripulantes que 4 días después se posa sobre la superficie lunar. Están ahí unas 20 horas mirando la luna por la ventana. Claro, tuvieron 13 horas dentro del coso, ¿no? Es que dijeron, bueno, llegamos a la luna, abrimos la puerta, nos bajamos. Comemos picnic, estamos la banderita. Estamos en la luna, no. 13 horas dentro de la luna, adentro de la nave. Después se bajaron, recorrieron ahí un rato, después tuvieron un rato durmiendo la cosa y después se volvieron. Llegaron a la Tierra, se... ¿Durmieron en la luna? Sí, durmieron un par de horas. Una siesta en la nave. ¿Cómo? La nave. Recogieron cosas, dejaron cosas también en la luna, se subieron a la nave y volvieron. Cuando llegaron, no sé por qué, tuvieron 40 días encerrados. Y estaban muy agotados ya. Bueno, este temita que vamos a estar charlando ahora lo planteamos durante la semana para que la gente nos deje su opinión y podamos charlar sobre las opiniones de la gente. ¿Tenés alguna ahora para comentar? Tenemos algunas y después seguimos y dale. Seguimos. Bueno, Sibombo Gómez nos dice, invento y negocio que se le ocurre solamente a Yanquilandia. Los pueblos originarios, aztecas, mayas y demás comunidades antiguas no se preguntaban esas cosas de cómo hacer para llegar a... Solo adoraban que tenían lo que tenían y nada más. Pensar en ambiciones te ennegrece, por eso yo prefiero disfrutarla desde acá nomás calentito. Bien, se puso como qué linda es la luna, ¿no? Y, sí. Es linda mirarla, che. Bien, es una buena visión. Después Mili Viñoles nos dice, creo que es mentira, en fin, más allá de eso estaría bueno que toda la guita que gastan los yanquis y europeos para saciar su curiosidad sobre el universo la gasten para ayudar a países del tercer mundo que hace tanto vienen cagando. Bien. ¿Quién quiere arrancar? Vamos. Alguien que tire la piedra. Vamos. Y bueno, yo lo que veo es que no hay... Nadie opina que llegaron. Claro, no. Por ahora nadie... Y acá me parece que tampoco. Yo creo que hoy le decía al negro que por ahí alguien tendría que ponerse en el lugar de... Sí llegaron con tal de... Hay un objetivo ahí afuera, ¿eh? Ah, afuera hay un objetivo que dice que llegaron. Bien, perfecto. Él dice que analizó, hizo un estudio, trató de leer las dos historias. Bueno, un dato que nos tiraron durante la semana, que es muy interesante, es que un año antes se estrena 2001 Odisea en el Espacio, una película de Stanley Kubrick, que es sobre viajes espaciales, básicamente, ¿no? Y lo gracioso es que es muy muy real, ¿no? La película, sí, sí. Hay una nave en el espacio. Por alguna razón, un año después, el hombre llega a la luna. Sí, una afirmación muy parecida. Son datos trascendentales, me parece a mí, como para analizar la situación, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, el hombre llega a la luna en el contexto de una resolución de una guerra fría, una guerra que ni siquiera se llevó a cabo, una guerra que creo que era una guerra política de que, posiciones que, claro, que costaban de adquirir. A ver, Pulpo, vos me podés ayudar porque la tenés clarita con esto. Guerra fría, vamos. Sí, digamos, fue una guerra política, económica, ideológica. Básicamente esto lo podemos marcar en lo que es la carrera armamentista, no, tecnológica, en realidad, espacial. Bueno, pero antes de 69 es guerra, o sea, una carrera armamentista, porque casi toda la tecnología se termina utilizando para la guerra. La tecnología de punta es la guerra. En realidad sí, pero bueno, otra cosa es la carrera espacial, en realidad. Antes de 69, la Unión Soviética fue, digamos, la Unión Soviética como el poder contrario a Estados Unidos durante la Guerra Fría, fue el primer estado en mandar un satélite al espacio exterior, fue el Sputnik. El Sputnik 1. Fue el primero en mandar un hombre al espacio exterior, que fue Yuri Gagarin. Sí, primero mandaron un perro. Primero mandaron una perra, Laika. Laika, pobre. Que fue el primer ser vivo en morir en el espacio por falta de oxígeno. Sí, pobrecita. Y es en ese marco de humillación que Estados Unidos monta. Yo tampoco creo que el hombre haya llegado a la luna, claro. Es en este contexto que montan este andamiaje para decir: llegamos a la luna, no estamos más humillados, le ganamos a la Unión Soviética en esto. Algunos datos muy, muy interesantes son que le dejaron allá, cosas científicas, que hacen experimentos científicos, dejaron una bandera estadounidense de 100 por 52 centímetros, un disco con mensajes y saludos de todas las naciones del mundo, las medallas recibidas por las familias de los que murieron en el Apolo 1, que se prendió fuego, y por alguna razón pusieron un sello de las 10 centavos del correo de ese momento y recogieron 22 kilos de roca lunar. Un dato muy lindo, ¿no? Además, dejaron una placa que dice... Esto es bueno porque lo estuvimos charlando. Aquí unos hombres procedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna en julio de 1969. Venimos en paz en nombre de la humanidad. Es como para decirle muchas gracias. O sea, en el planeamiento de todo esto, pues yo también no creo, me parece que es algo muy bien armado. También planearon decir, bueno, no vinimos porque somos Estados Unidos, no, y porque tenemos aguante. Pero la bandera fue porque, Estados Unidos. Sí, la bandera fue esa, bien grande ahí. Porque queremos a la humanidad, ¿no? Queremos la humanidad y vamos a la luna y vamos a la luna, todo. ¿Vos estás diciendo que Estados Unidos es la humanidad? No, digo que ellos. El nombre, la atribución se tomaron. Sí. Se creen la humanidad. ¿Tenía algún otro mensajito? ¿Otro comentario? Sí. Acá tenemos Ezequiel Ramírez, que nos dice: la luna es artificial, es un mecanismo de control. Es una base draconiana. ¡Ey, gran ojo! Hay colonias alienígenas y humanas. Solo hay humanos arios. Fíjense, ellos no denuncian abducciones. Ni contacto, ni investigaciones. Ah, bueno, el mensaje era... Arios. Una herramienta de control, nada. Tipo Truman Show. Después Meli nos dice que es un negocio, nada más. O es brisa, pura mentira, un engaño que nos quieren hacer creer. Y Anita que nos dice, la foto tan polémica, ¿habrá sido cierto o no? Invento yankee en la carrera por ganarle a los rusos. En una época donde mandaban la ambición y el poder en manos de las grandes potencias, donde con tal de conseguir algo no importaban los medios y ni siquiera mentir. Algo que hoy en día todavía seguimos mirando, pero como siempre desde afuera. Una cosa que yo... ¿Vos querés hablar? Ah, no. Una cosa que quería contar yo, ponele, te están viendo, no sé, en el 69, pero ponele 1.000.000.000 de personas. Ponele que te están mirando esa cantidad de gente. Vos te estás bajando por primera vez a la luna, el primer hombre que llega a la luna y... sin nervios y sin nada, te sale una frase como un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Es como... La puede haber pensado en el viaje. Tuvo tiempo. Yo si tuviera en una nave yendo a la luna, estaría pensando en que va a explotar en cualquier momento. Bueno, en el momento que llegás, te preguntás qué va a ser lo primero que hacés. Hay una pregunta. Hay un momento en el que se corta la transmisión, ¿no? Fue unos segundos. ¿Qué pasó ahí? También. Ahí salió Transformer 3. Lo llamó la madre de Neil Armstrong. Grandes preguntas. Me cortó la señal ahí. Escuché grandes preguntas esta semana, como ponele que si el hombre llegó a la luna, ¿no? Vamos a suponer que el hombre sí llegó a la luna. ¿Por qué Michael Jackson no hizo la caminata lunar en la luna? El baile, así para atrás. ¿Por qué Michael Jackson no tenía una casa? ¿Por qué hoy, 40 años después, no se va tan seguido a la luna? Claro, ¿por qué? Claro, es cuestión, es muy interesante lo que decís. Me parece que es una cuestión de analizar la evolución del celular con la evolución de 50 años del ser humano. O sea, si el celular del Nokia 1100, que hace 7 años que salió y renovó toda una ideología del ser humano, ha salido a que hoy el celular te lava los platos. Digo, ¿cómo no pasó eso en una evolución a gran escala, ¿no? De hecho, supuestamente en 1972, desde 1972 en adelante, el hombre nunca más llegó a la Luna. ¿Por qué los Stones en la próxima gira no tocan en la Luna si llegamos a la Luna, ¿no? Sería algo muy fácil. Ponele, después el otro día decíamos, bueno, yo decía, si se llegó a la Luna, ponele, ¿por qué no se hacen viajes a la Luna para decir, bueno, nos vamos de una persona que tiene muchísima plata, se va a vacacionar a la Luna? Pero y supuestamente no hay viajes, ¿no? Así no, pero al espacio. Claro. Un comentario muy gracioso sobre eso que me dijeron es muy bueno, de que ir a la Luna debe ser como era el medio del desierto del Sahara. Es una cosa muy aburrida. Por eso calculo que turísticamente no, nadie va. Nadie va a la Luna. Pero mirá lo que le dirías a Martita, la vecina. Fui a la Luna el fin de semana. Sí, fui a la Luna. El fin de semana me fui a la Luna. Hay aguas termales. Carpa eso. Che, creen que vamos a dejar porque yo creo hay que hay un Disney en la Luna. Da para un ratito más. Vamos a poner una pausita y volvemos y seguimos charlando de esto. Dale. Así que bueno, si se quieren comunicar lo pueden hacer a Don Lero en el Facebook o al 4433-819. Así que bueno, son las 11:47 de la noche. En cualquier momento viene el poco de las 12, así que prepárense la gente, sáquense las remeras, los buzos, prepárense. Así que bueno. Y se viene el acústico también. Ah, el mega acústico. Ah, se robaban. El nitro acústico de la 96.3. Negrito, todo tuyo. ¿Estás escuchando? Mero Luero. Oh,

El teléfono de Lero Lero es 44-33-819. Bien, después de un lindo pogo que hemos hecho, un poquito de transpiración quedó en el estudio. Se nota que no nos bañamos. Así que ahora 12 y 5, estamos muy felices de haber hecho este gran pogo. Volvemos para hablar un ratitín más sobre la luna y irnos. ¿Querés leer algún mensaje? ¿O querés leer algunos más? No, si no cuento lo que iba a contar. Escuchen, si no esto. Leo los mensajes que quedan y lo contás después. Dale, y listo. Te seguís hablando hasta el final. Bueno, Camila Martín dice: no creo en la llegada del hombre a la luna, medios de comunicación masivos de dominación. Karen Setses: creo que fue un método de shock social. Angie Puente: para mí en ese momento no llegaron, es imposible primero que haya sombra y lo más imposible a mi parecer que haya viento. Hablo por la famosa foto del hombre pisando la luna con la banderita de Estados Unidos. Quizás hoy, dada la cantidad de avances, sí podamos ir a la luna. Yo voy de vez en cuando. Mira ahí. Seguramente Julio, con el flaco. Julio nos dice: como fuere, lo comprobaremos cuando podamos ir para allá. Es la única que nos queda. Bien ahí. Después, ahí está todo, acá. Julio. Mariano Brazola, que nos dice: ni locos llegaron, fue una maniobra clarísima para desviar la atención sobre el hecho de que estaban perdiendo en Vietnam y de paso ganar la carrera espacial contra la URSS en plena Guerra Fría. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, las pelotas de Mahoma. Bien ahí. Bien enojado estaba. Bueno, el último que les quiero contar, yo por lo menos de la luna, es que desde el 25 de septiembre de 1954, cuando Genaro Vera fue al conservador de bienes raíces de Chile, presentó el siguiente papel que decía que Genaro Vera, abogado, poeta, es dueño desde antes del año 1857, uniendo su posesión a la de sus antecesores del astro, el satélite único de la Tierra, de un diámetro de 3 millones de kilómetros, denominado Luna, y cuyos deslindes por ser esferino. Palito, no cao. Presentó un papel, el chileno. Ahí va, ¿no? Más fácil, ¿no? Sí. Presentó un papel y dijo, desde hoy, el 25 de septiembre de 1954, la Luna es mía. ¿Por qué? Acá está el dueño de la Luna. Claro, fue dominio. Hay una foto con el señor abrazando la Luna. No, por ahora. Proyección. Bueno, lo que hizo, dijo, bueno, yo tengo... La Luna es mía porque nadie antes la declaró. Nadie la reclamó. ¿Qué pasó con esto? Cuando el Apolo 11 tenía que llegar a la Luna, el señor Richard Nixon le solicitó a este tipo de que tres astronautas iban a posar sobre su satélite. O sea, que le tenía que pedir permiso. Al que el tipo contestó que estaba bien, que estaba feliz y que deseaba que vuelvan felices, que los dejaba posarse en su satélite. El satélite fue de él hasta el 3 de mayo de 1998, que se murió. Básicamente, y ahora no sé si lo habrá la heredero. Heredero. El hijo de decir es mi luna. Es mía, la mamá es mía. Así que buenísimo, ¿no? Haber sabido antes me casaba. Además lo hizo para entrar a una sociedad, digamos, a un grupo de gente que te pedía por lo menos. Te pedía ser dueño de algo para participar. Entonces dijo, bueno, yo soy dueño de la luna. Así que buenísimo. Che, el síntesis de nuestro debate, ¿cuál sería? Definitivamente estamos todos pensando que no llegamos. El libro, la película. Claro, lo loco es que de toda esta historia que se generó durante la semana y demás, no hubo ninguna posición a favor. No. De la llegada del hombre a la luna. Por suerte tenemos siempre para recordarlo y festejar el Día del Amigo, ¿no? Algo. ¿Por qué asociamos el Día del Amigo a eso? ¿Por qué? El Día Internacional del Amigo. Se declaró ese día Día del Amigo. Claro. Porque nos amigamos con la luna. Todo el mundo se unió en una sola cosa, ¿no? Pues... Claro, me imagino que es por eso, pero el Día del Amigo. O sea, no. Y bueno. Y además el Día del Amigo es todo un tema. Porque, no me saludaste para el Día del Amigo. No, y bueno, es un día nomás. Me mandaste el Día del Amigo y lo pusiste me gusta. Y el tema de decir feliz día y no decir feliz día, ese es otro tema importante. ¿Viste? Cuando se salía y demás, después de una gran conmemoración de un Día del Amigo, llegabas a un lugar donde había mucha gente y empezabas a dirimir a ver cuál era tu amigo o no. Entonces el hecho de llegar es como decir feliz Navidad, porque es el Día del Amigo. Entonces decirle feliz día al amigo. Había un amigo que tenía una teoría sobre eso, que le decía feliz día, pero por una cuestión de que él tenía amigos. Claro. Viste, eso después a mí me cambió. Hipócrita. Porque yo en algunos días del amigo, en alguna época, salía. Y tenía que ver, ¿le digo o no le digo feliz día? Viste, cuando viene avanzando así, decir, lo tengo que saludar, ¿le digo o no le digo? Y que te dice feliz día y te quedas. Mirá. Gracias. Salía el siguiente año, ya ese lo odias por él. Y decís, bueno, no, ya no. Este el año pasado sí, ahora no. Olvídate, lo volví a la lista. ¿Cómo fuiste, hermano? Sí, al final cuando te pones a analizar el Día del Amigo tenés 17 fiestas. Tenés que ir a saludar a 17 grupos de personas. Nada, que las ves solamente ese día. Claro, a veces lo ves solamente ese día. ¿Verdad? No lo ve antes. Che, bueno, ¿nos vamos? Y volvemos ahora en un ratito. ¿Temita? Un temita y volvemos con los chicos tocando con The Ramírez Brothers. Le pusimos... Le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre porque... está bien. The Ramírez Brothers, ¿está bien? Hay aprobación. Perfecto, listo. Nos vamos. The Ramírez Brothers. Listo. Solito va. Con ustedes, Roberto, la mascota del Lero Lero. Ningún animal fue herido durante la grabación de esta publicidad. Todo el pueblo luchando está. ¿Por qué? Para ver la luz. Entre tanta equivocación. No sé qué. Todo está muy bien ya. Vamos a caminar. Muy bien. Rutas de la creación. Nuestra generación. ¿Por qué? Atravesando el dolor. Éxodo. Esta gente, la gente de Dios, mueve la gente de luz. Éxodo. satisfacción debajo del hambre. Sabemos dónde ir y qué abandonar. Dejamos la ciudad para ir a donde nuestro padre está. Es hablar. No es paz esta gente. Es hablar. La miseria nos muestra igualdad, estímulo sin transgresión. Seamos libres ya. ¡Muera! Estás en Lero Lero. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango, ya llegó. vino curandero, buen amigo, mujeriego. Soy del fuego y el trueno, soy del barrio y de verano. Ya llegó Super Chango, Super Chango. Como me la pintan la borro, como me la pongan la brito. Porque puedo vengo, no vengo a ver si puedo. Ya llegó Super Chango. Los azulejos lo veo de lejos y al gringo se la voy a cobrar. No, lo presenta Los Acústicos de Lero Lero. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela. Temazo tiene la cortina de Los Acústicos. ¡Qué temazo! ¿La rompe o no? Es un timón. Che, bueno, volvemos 12 y 20 de... Agradecerle como siempre a nuestro técnico en... Sebastián Ekerot. En grabaciones, ¿no? Sí, el señor Sebastián Ekerot, un técnico de grabación que hizo nuestra cortina musical también, si la habrán escuchado, es buenísima. Yo antes que nada le quería mandar un saludo a Pachu, que sí, que feliz cumple, años. Cumple, petona. Pachu. En feliz cumpleaños. Sí, yo le quiero. Bueno, vamos a mandar el saludo al que nos vino a visitar. El día termina cuando sale el sol el otro día, ya fue. Saludos a todos los que están presentes. Sí, no, bueno, no, a Seba, a Julio que tocó el viernes pasado y nos vino a saludar. A Gaby, a Esteban y a. Que se fueron. No sé si tendrá Falzone por ahí. Estaba Mariano Falzone, un gran amigo que está, ahora está viviendo en La Plata. Che, presentamos el círculo de Quinta, ¿no? ¿Era? Presentaron musicalmente, ¿no? Sí, estábamos probando. A ver, para que corro acá el... Acaban de escuchar la prueba de sonido de Ramírez Brother. Ahí sale mejor. La viola. Joya. Perfecto. ¿Cómo, Pulpo? Decínoslo a todos, que te están escuchando todo. Explicanos qué estás explicando. Es secreto. Bueno, podemos decir que... Bueno, primero, bienvenido. Muchas gracias. Gracias para esto de la radio, que es nuevo para... Va, no sé, para ustedes, sí, no, para acá, para Vicky y Ale, los felicito porque es un programa que es el segundo, pero está buenísimo. ¿La primera vez en la radio para ustedes? No. ¿Se han tocado? Sí. He conocido ya, más o menos, como el podido acá. Bien, perfecto. No veo... El tupper. No, sí, puchero. Acá vamos a hablar de esto. El viernes pasado, en nuestro primer programa nos emocionamos mucho porque uno de los primeros mensajes que nos llegó, que estábamos esperando, era con foto, además, o sea, hubo producción, era una foto de la familia Ramírez que estaba comiendo un muy rico puchero. Oh, qué buen puchero. Y nosotros, escuchándole el Lorero, ¿no? Nosotros le pedimos que nos manden el puchero, que... Le damos el tupper. Sí, prometimos lavar el tupper. O sea, claro que sí, además. Y dijeron, sí, les mandamos. Hoy vimos que llegaron y... Tenían los instrumentos nomás. Y bueno, pasa que se nos cayó todo, viste, en el camino, y lo único que pudimos juntar fue la sopa. Claro. Nosotros no pudimos juntar nada. Pero así. Tenía un par de hormigas, piedritas y esas cosas, y bueno, no estamos como Marley como para estos gustos exóticos, así que dijimos, bueno, vamos, la dejamos para la próxima, capaz. ¿Qué opina que por hoy sean de Ramírez Brothers? Yo primero que nada quiero aclarar que más allá de Ramírez Brothers no estamos haciendo tributo a ningún Jonas Brothers ni nada por el estilo. Perfecto. Así que cualquier género femenino... Buscando ese tipo de cosas podría, viste, bueno, si se quiere quedar escuchando un ratito, pero si está buscando eso, no la recomendamos. No, está bueno porque en realidad Lucio tiene su banda por un lado, que se dedican, etcétera, que tocan unos chicos, que tocan un bolazo en los suyos, son muy buenos. Se dedican a hacer música sinfónica. Y yo por mi lado, con otro hermano mío, tengo una banda de rock, pero es más del otro palo, viste. Más girando a hard rock, un rock más pesado. Y hoy un rock más poguero. Estamos digamos. Como como presentándonos, viste, y fusionando un poco entre nosotros. Y además se ven, o sea, se cruzan, viven en el mismo lugar o... Sí. Ah, entonces tocan todo el tiempo. Digamos, no somos muchos de estar mucho tiempo concurriendo en casa ninguno de los dos. No. Nos encontramos a la noche, viste, de esas cosas. La mayoría de las veces durmiendo. Tenemos mucha comunicación onírica con Mauro, esa cosa mística de la comunicación con los sueños, viste. Perfecto. Pero nunca me los acuerdo. O sea, no, claro. Ah, rara la básicamente lo mismo. Perfecto. Che, ¿quieren empezar? Bueno, ¿quieren tocar? Bueno, este tema, Vicky, feliz cumpleaños. Ah. Y a la Pachu también. Bueno, vamos a hacer de Luis Alberto Spinetta, Plegaria para un niño dormido. Thank you. Nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Sería el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. ¿Estás escuchando? Lero, lero. Por eso la escucha la voz, abra la puerta, señora, si no lo creo. Estás en Lero Lero. Che, 12 y 34, 1, 2, 3, 4. Buenísima la hora, me encantan esas horas así. Fantástica, 24, che, 22. Yo te voy a robar uno de los saludos que me dijiste que había que mandar, te lo voy a robar yo. Le voy a mandar al Tata y Adri, porque, pero personalmente. Y al Tata. Tata va a venir la semana que viene, posiblemente, a comentar algunos temas. Columnista especial de Lero Lero. Además, no, le quería contar que, bueno, después le voy a mostrar cómo quedó la cajita que me regaló, porque la cambié toda. Sí, la decoré toda. Vamos a poner música de fondo. Podría ser colgantes. Ahí va, claro, podemos hablar con esta música. Es como estar en Cuba, sí, en la playa. Sí, no, nos falta el trago. Un ratito el trago, así. No nos falta mucho. La playa también, ¿no? La playa. El calorcito. Palmeras. Ah, ese. Calor acá adentro tenemos. Bueno, chicos, ¿quieren arrancar? Dale, quédate, ¿qué hacemos? ¿Con qué arrancamos? A ver, pará, que me permiso. Me voy a sacar el suéter, que hace un. Sí, dale, dale, tranquilo. Los siguientes sonidos que escucharán será el señor sacándose el suéter. Un aplauso. Qué lindo suéter que tenés. ¿Dónde lo compraste? Se lo robé un amigo. Ah, bien, bien. Para el día de la luna. Para el día de la luna. Sí, me llegó un mensaje hace un ratito que decía que el día del amigo es una mierda. Así, Pili, una amiga. El día del amigo. El día del amigo es careta. Bueno. Como el día de San Valentín. Bueno, San Valentín, basta de zarazo, fuiste, basta, te fuiste, basta de zarazo, San Valentín, te fuiste. Claro, un lo mismo en un día comercial. Es un día más. Es un día más. Es un día más. Basta, deja de pelear a los gatos. ¿Con qué vamos, Mauro? Algo de los gatos. ¿Algo de los gatos? Somos el rock de la mujer perdida. Dale, rock de la mujer perdida, de los gatos. ¿Está escuchando el pollo? Y yo calculo que sí. Para el pollo, entonces. Claro. Thank you. levanto a la mañana y una sonrisa en ti. Debe ser ese blues conocido que te hace sentir feliz. Mira, me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al sol. Esperados, mientras esperamos, te has esperado. Con ustedes, Roberto, la mascota del Lerolero. Ningún animal fue herido durante la grabación de esta publicidad. Una menos cuarto de la mañana. Primero, lo primero que quiero contar sobre todo esto es de lo que está pasando ahora de los chicos tocando. Que bueno, no, ustedes no lo pueden ver porque están en sus casas, pero la mirada de los hermanos cuando están tocando, que se vamos a cambiar. Claro, la mirada nomás ya dice, ya se marcan cómo cambiar. Lo conocemos de chiquito, ¿no? Claro, solo si me, si me pusiera a acordarme de cuando lo conozco al Mauro. Son como hermanos. Son como, es como si fuera mi hermano. Y ya a esta altura no da para preguntar, ¿viste? Capaz que no, pero bueno, ya le agarré cariño, ya hasta como que lo quiero. Cuando vos naciste, estaban los de Tony y estaba Mauro. Claro, estaban los de Tony y estaba Mauro. Y ya habían llegado a la luna. Y Papá Noel existía. No, Papá Noel sí. ¿Cómo que no? Sí, el rey, me estoy empezando a cuestionar de los reyes y el conejo de Pascua. Pero no te quiero decir nada. Y el de los dientes. El de los dientes. No, el de los dientes. ¿Cómo el de los dientes? ¿Por qué voy a tener un conejo de Pascua si no pone huevo el conejo? ¿Y qué tiene que ver con que lo maten a Jesús? Es verdad. ¿Qué tiene que ver? Lo matan a Jesús, vamos a comer chocolate porque nos lo regala un conejo. Es muy extraño. Hay algo que pasó raro ahí. Che, chicos, bueno, primero agradecerle, gracias, loco. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno. Y hagan lo que saben hacer. Bien. Bueno, antes que nada quería agradecerle a Mauro por, bueno, porque esto en realidad surgió de la nada. Porque no nunca tocamos juntos. Si bien tocamos juntos en casa o en asado, nunca nos había pintado tocar juntos así. Y está bueno, porque justamente lo que decía vos es una conexión que va más allá de un montón de cosas. Que si bien con el ensayo se consigue una conexión, creo que ya de haber vivido tantas cosas juntos es como que nos entendemos a otro nivel con Mauro. Algo así. Puede ser. Y este tema, bueno, este tema que vamos a hacer ahora se lo quería dedicar justamente al Mauro. Porque me hace acordar a... Ay, qué momento emotivo. Sí, momento emotivo de la semana. Llorá, por Dios. No, fuera de joda me hace acordar a un momento muy heavy que pasamos hace un par de años en el cual estuviste un poco lejos. Sí, y bueno, este tema siempre me remitió a eso mismo. Bueno, vamos a hacerlo. A ver cómo sale. A ver cómo sale. Vamos. Ahí va, Como un cuento, vio la gente caer en esa lluvia que la fuese mar. Como un cuento de una historia más. Almas enamorando el final. Nunca te vi guardar el corazón. Un chalchalero no es un Rolling Stone. Debe haber un de secretos y clandestinidad, doble vida de un ser o no ser. Nunca es el tiempo que va a venir y una Oh, cuento, vio la gente caer en esa lluvia que la vuelve mar, como un cuento de una historia más de almacena. Bueno, los invitamos a escuchar ahora a los chicos de la mañana, ¿viste? A Pura Cháchara nos dejó un audio para que escuchemos y seguimos a Pura Cháchara. Claro, sí, dale, vamos, sí. A vamos a escuchar eso y muchas gracias, chicos. No, a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cuando estaba yendo, me deja hasta acá de fondo y la saludo de acá y me dice: ¿me vas a morir? Porque no sé si me ves. Pero no sé cuándo me ves. Me dice: mira, si vos me preguntás, o sea, vos te sentís responsable, yo me siento responsable a full, yo estaba tocando. O sea, pero no me podés, o sea, vos decís, vos te sentís culpable de algo, ¿cómo yo pensando que se va a morir toda la gente que me está yendo a ver? Que me voy a morir yo mismo, o sea, no me interesa a mí la justicia. Era un lugar seguro, por supuesto, está el imprevisto del techo este, de un material que está en todos lados. En principio, en la causa que está incompleta, no se investigó por dónde entraron la pirotecnia. Y como acá se prende, yo soy el que rindo, pues justo se prende arriba nuestro, entonces nos dimos cuenta del tope, entonces salimos corriendo con mis amigos, nos separamos. Sí. Y cuando estaba cerca de la puerta, se dan cuenta todos, entonces apretan más. Me tiran para un costado y cuando piqué otra vez contra una columna. Que no me morí de casualidad. O sea, estoy hablando con vos porque tuve el orto de que salí. Si no hubiese tenido el culo de haber salido, estaría muerto en este momento. Y tal vez sería el héroe del rock nacional que se murió con su gente, pero bueno. Salí, por algo salí, en algún momento te juro, yo mismo me lo planteé. Pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. El empresario Rafael Levy, dueño del boliche Cromañón, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por el incendio en el que murieron 194 personas en el local Cromañón en 2004. Pero los 3 exfuncionarios del gobierno porteño y 1 excomisario fueron absueltos. Con esta noticia y con estas declaraciones, me parece que damos por sacrificado Don Lero, ¿no? Sacrificamos de vuelta, sí. Para, bueno, revivirlo el viernes que viene a las 23 horas. Bueno, gracias a los chicos por venir a tocar. Saluden, despídanse. Un saludo a todos y esta noticia que ya no nos sorprende en un país. Que se caliente el tema, que se caliente el bollo para la semana que viene. A ver qué se resuelve. En la semana vamos a subir un nuevo ¿qué opinión te merece? No sabemos si será esto o no sabemos. Un nuevo tema. Semana. Así que bueno, yo digo chau. Esperamos que opinen. Yo no hablo más, chau. Buena adiós, semana. Chau. Un saludo para todos. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Thank you. Servicio Telam para la radio. Neuquén. Allanan una vivienda en el marco de un mega operativo a nivel nacional contra la pedofilia. También se realizaron operativos en La Pampa, Córdoba y Capital Federal, donde hubo 3 detenidos. Según los investigadores, desde las computadoras secuestradas en el allanamiento en Neuquén, al igual que en otros puntos del país, se enviaba material pornográfico que involucraba a menores de edad. Parecen declaraciones sacadas del diario Clarín. Lo dijo el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en diálogo con el servicio Telam para radios, en relación a las definiciones planteadas por el titular.